Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Los que estaban de pies, los que estaban sentados, pueden acostarse. Mis hermanos, cuando uno descubre que el amor de Dios lo ha estado buscando... ¿Cómo era la frase? Había una frase, me acuerdo, en la primera predicación. ¿Cómo era que decía esa frase? ¿Cierto? Eso fue hace unas horas, no se le puede haber olvidado, fue hace unas horas. ¿Cómo era la frase? ¿Cómo era? Dios me ha estado buscando. Y ese descubrimiento hermoso del amor de Dios despierta el amor en uno. Pero luego la vida sigue siendo difícil. Uno cree en Dios, pero la vida sigue siendo difícil. Uno acepta a Jesucristo y la vida sigue siendo difícil. Y esa dificultad de la vida nos podría apartar del Señor. Podría, pero no nos aparta. Si tenemos la experiencia de la que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 41... Tu amor me sostiene. Es decir, los momentos de dificultad son como esas bifurcaciones en el camino, lo que popularmente llamamos en esta región una Y, cuando el camino se divide en dos. Siempre que haya una dificultad, pueden pasar dos cosas. Puede suceder que tu fe se debilite y que te eches atrás. Pero también puede suceder que en medio de la dificultad tu fe se fortalezca. Exactamente lo mismo que pasa en una relación de amor. En una crisis, un noviazgo se puede acabar. Un matrimonio puede pensar en el divorcio. Pero cada crisis que se logra superar, en vez de separarlos, los une, los afianza. Por eso es muy importante que aprendamos dos cosas. Primera, que las dificultades van a llegar. Nuestra fe no es una especie de seguro de vida, como quien dice, a mí no me va a pasar nada. Las dificultades van a llegar. ¿Cuáles van a ser las dificultades? Va a haber calumnias, va a haber enfermedades, va a haber problemas, va a haber injusticias. Las dificultades van a llegar. Cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, recuerdo aquellos grupos de oración de hace 30 y 40 años atrás. Un canto que era popular en aquella época, decía: he decidido seguir a Cristo sin retornar, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, sin retornar. Como mucha gente siguió el canto, veo que aquí hay gente que ya llevan sus años en estos caminos. Fíjate que esa canción es muy sabia, porque ya le estaba anunciando a la gente la cruz delante. O sea, va a haber problemas. Va a haber problemas. Pero lo segundo es, cada problema es para afianzar mi fe. ¿Por qué lo sé? porque su amor me sostiene. Cada crisis superada, cada pecado derrotado, cada tentación vencida, cada problema que queda atrás, hace más fuerte mi fe y hace más fuerte mi amor por Él. Amén. Porque su amor me sostiene, porque el amor de Él me sostiene. Ahora bien, recordemos esta otra frase que me parece muy bonita. La vida no es la suma de lo que te ha sucedido, sino lo que tú has hecho con lo que te ha sucedido. Porque dos personas pueden pasar por las mismas dificultades y uno se llenó de amargura y de egoísmo y de venganza y de resentimiento y otro en cambio se llenó de sabiduría y de humildad y de misericordia. En muchas partes hay sectores que son muy pobres, sectores de nuestras ciudades donde la gente sufre mucho, sectores de desplazados, de personas que han sufrido violencia, personas que han visto cosas horrorosas, y a veces esas personas están llenas de amargura, pero otras veces son las personas que nos enseñan a todos. Han pasado por cosas muy duras, pero en vez de hundirse, han aprendido a nadar y han aprendido a superar las dificultades. Por eso la vida no es la suma de lo que te ha sucedido. La vida es lo que tú has hecho con lo que te ha sucedido. Por supuesto, si uno batalla con las solas fuerzas de uno, lo que uno alcanza a hacer a veces es muy poco. Pero ya hemos aprendido que el Señor está junto a nosotros como fuerte guerrero. Y si el Señor está con nosotros, y si el Señor batalla a nuestro lado, entonces esas mismas dificultades que hubieran podido llevarnos a la amargura son las dificultades que nos han hecho firmes en la fe, sabios en nuestra mente, compasivos en nuestro corazón. Entonces usted puede escribir en sus apuntes, hay más o menos unas 25, 26 personas tomando apuntes, los demás tienen una memoria prodigiosa, me miran con ojos de búho, se concentran. Entonces hay que escribir lo siguiente: de las dificultades pueden venir una fe firme, una mente sabia y un corazón compasivo. Pero para eso necesito el amor de Dios. Le repito, de las dificultades pueden venir una fe firme, una mente sabia, dos, y un corazón compasivo. Todavía no lo hemos aprendido, pero ya vamos. ¿Qué es lo que debe sacar uno de las dificultades? Una fe, una mente y un corazón. La fe firme, porque yo salgo afianzado en Dios. La mente sabia, porque aprendí, hubo experiencia y aprendí. Y el corazón compasivo, ¿por qué? Porque ahora puedo tener una actitud de mayor comprensión y misericordia con aquellos que están padeciendo. Ahora me puedo acercar a ellos con mayor compasión. Entonces, no permitamos, hermanos, que los desengaños, que los escándalos, que las dificultades se conviertan en naufragio de nuestra fe. Al contrario, tengo que sacar, y es la última vez que lo decimos, de las dificultades tengo que sacar eso es, fe firme, mente sabia, corazón compasivo. Y es muy bonito. Hay un hombre que yo admiro mucho, como muchos de ustedes, que es su santidad canonizado, San Juan Pablo II. Usted se da cuenta cómo fue la infancia, la juventud de él, muchos lo conocen. Él se quedó huérfano de madre, siendo apenas un niño. Luego se queda huérfano de padre en su juventud. vive bajo un régimen comunista, opresor, intrusivo, espía, tiene que vivir su formación sacerdotal en circunstancias muy difíciles. ¿Y cómo era ese hombre? Fe firme, mente sabia, corazón compasivo. O sea que podemos decir que el Papa San Juan Pablo II es un testimonio vivo de lo que aquí estamos diciendo. No vamos a dejar que los momentos difíciles sean los dueños de nuestra vida. Por eso también me gusta esta otra frase. No permitas que el demonio sea el guionista de tu vida. Tu vida es como una película. Pero claro, es mejor que una película porque es real. Y usted sabe que toda película tiene lo que se llama el guionista, ¿cierto? ¿Qué hace el guionista? Pues el guionista es el que escribe el guión, es decir, la secuencia, el relato de la película. No permitas que el demonio sea el guionista de tu vida. Yo he conocido personas que han pasado por cosas espantosas, han sufrido la muerte de seres queridos. A mí me impacta mucho el caso de una buena amiga que hace unos años tuvo que sufrir algo absolutamente devastador, una violación. Y es impresionante ver esta mujer, cómo es una mujer íntegra, feliz, llena de amor, llena de fe, de algo tan supremamente injusto, repugnante, asqueroso, denigrante. Ella se ha levantado en el nombre de Cristo. Y ella es mujer de fe firme, de mente sabia y de corazón compasivo. Dios lo hace, Dios lo puede hacer y Dios lo hace. Así que no vamos a dudar de Él. Bueno, ya tenemos la idea general. ¿La idea general cuál es? Que en la vida cristiana, la cruz delante, el mundo atrás. Sabemos que va a haber dificultades. Pero sabemos que las dificultades, si sabemos aprovecharlas con espíritu sobrenatural, entonces, en vez de hundirnos, nos van a dejar estos tres frutos que ya hemos mencionado varias veces. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se hunde? Uno se hunde en uno de cuatro pozos. Hay cuatro pozos repugnantes que tienen abiertas sus fauces y están listos para devorarte. Esos cuatro fosos o pozos están listos para devorar tu corazón. Quieren tragarse tu vida, quieren succionar tu energía. Hay unos animales que se llaman sanguijuelas. La sanguijuela se pega a la piel y chupa sangre, se llena de sangre. Estos animales son como repugnantes sanguijuelas que quieren beberse tu juventud. Quieren que tu juventud esté marcada por el guión del demonio. Son cuatro, especialmente cuatro, pozos que tratan de devorarte. Y están listos para atacarte cuando llega el momento difícil. El primero de esos pozos repugnantes se llama la venganza. ¿Cuánto daño nos ha hecho la venganza en este país, por ejemplo? La venganza es la que hace que la guerra se vuelva eterna y sin solución. Tú me atacaste, yo te ataco. Yo te ataqué, tú me atacas. Tú me atacaste, yo te ataco. Y eso no acaba nunca. Es una espiral de violencia, nos han dicho varias veces nuestros obispos. La venganza. La venganza es destructiva, porque la única manera de vivir la venganza es tener un pozo de veneno en el corazón. De manera que la venganza es como una fosa que tiene dientes afilados y quiere retenerte. No sé si ustedes hayan visto alguna vez una foto de cómo es la boca de un tiburón. Resulta que el tiburón tiene dientes triangulares muy filudos, pero lo peor de la mordida del tiburón no es esa forma de puñal corto que tienen sus dientes, tampoco es el hecho de que tiene toda la boca llena de dientes, no es una hilera como tenemos nosotros. Ellos tienen todo el techo de su boca lleno de dientes, y lo mismo abajo. Pero lo peor es que los dientes crecen hacia adentro. Lo cual quiere decir que una vez que el tiburón te agarra, si tú intentas salirte, más te entierras en los dientes del tiburón. Bueno, eso es lo que quiere hacer la venganza contigo. Y por eso es muy importante que hoy nosotros en el nombre de Cristo le digamos no a la venganza. Pero ya vamos a dar instrucciones, quiero decir sugerencias en el nombre del Señor, que yo creo que nos pueden resultar muy útiles, porque esto no es solamente de hablar, esto es algo más difícil. Entonces la venganza es desastrosa, porque la venganza significa que tú vas a poner a circular en tu corazón veneno. El que aspira a la venganza odia todos los días. Uy, esa frase me duele, pero es la verdad. El que busca la venganza odia todos los días. Y puesto que el alma humana, le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, está hecha de amor y está hecha para el amor, si tú permites que el veneno de la venganza llegue a tu corazón, le estás dando exactamente lo que no necesita. Por eso la venganza, antes de causar un daño afuera, lo primero que hace es corromper, lo primero que hace es pudrir tu corazón. Eso es lo que hace la venganza. Entonces, cuando uno sufre un desengaño, una injusticia, y uno se llena de venganza, en realidad el primero que está perdiendo es uno. Segundo, hay personas que no llegan a la venganza, pero caen en otro foso. Ese otro foso o fosa es el resentimiento, es caer en la amargura. Es la persona que se llena de amargura. Hay personas que sufrieron un engaño amoroso 10 años, 15 años, 30 años atrás, pero todavía las arrugas de su cara, arrugas que el Botox no logra superar, las arrugas de su cara siguen contando el tamaño de la amargura de esa persona. Hay una ley que se cumple, atención, todos, pero especialmente las damas, porque evidentemente la mujer se implica con mayor generosidad en el amor, eso nadie lo puede dudar. Y por eso es muy importante que la mujer escuche esta recomendación. Si quieres saber cuál será el tamaño de tu resentimiento, averigua cuál es el tamaño de tu idolatría. ¡Ay, Dios mío, qué cosa tan dura! Cuanto mayor sea la idolatría en la que tú tienes a esa persona, típicamente el esposo, el novio, el amante, la idolatría que tú tengas, el tamaño de la idolatría, así va a ser el tamaño de la amargura. Porque la amargura, el resentimiento, proviene fundamentalmente de haber puesto la esperanza donde no había que ponerla. Un corazón que tiene el orden de Dios es un corazón que no cae fácilmente en la amargura. Porque el corazón que tiene el orden de Dios es el corazón que precisamente le da a Dios el primer lugar. Y cuando le das a Dios el primer lugar, todo lo demás queda en segundo, tercero, quinto o vigésimo lugar. Y cuando las cosas tienen menos importancia, tienen menos poder. Por eso lo más importante para una mujer, para todos en realidad, pero estamos dando esta recomendación cariñosa a las damas aquí presentes y a quienes luego vean este mensaje. La mujer, cuando pone a Dios en primer lugar, está en mucho menor peligro de caer en idolatría, porque la idolatría es ya la semilla de la amargura. La idolatría consiste en que tú miras a ese hombre, por ejemplo. Ojo que no es la única idolatría, también hay idolatría de las amistades y también hay idolatría de los hijos. Hay mamás que tienen una idolatría con los hijos y yo entregué todo por mis hijos y mis hijos eran mi vida, mis hijos. A los hijos hay que quererlos, a los hijos no hay que idolatrarlos. Al esposo hay que quererlo, al esposo no hay que idolatrarlo. En la medida en que tú no idolatras, tienes los ojos más despejados. Porque la persona que idolatra tiene la mirada nublada, nublada por la ilusión, por la fantasía. Por fin encontré ese hombre. Es un hombre perfecto. Es un hombre maravilloso. Es un hombre sensual. Es un hombre que tiene un corazón tan grande que yo creo que quepo yo y otras cuatro mujeres. Entonces, dése cuenta, cuando usted está en la idolatría, usted está preparándose para que la engañen. Cuando usted está en la idolatría, usted está preparándose para la amargura. En cambio, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Frase que me impacta y que se encuentra en el último versículo del Evangelio según San Juan capítulo 2. ¿Qué dice? Jesús no se fiaba de nadie. No dice que fuera de Norte Santander, pero dice que no se fiaba de nadie. Desconfiado, escéptico. ¿Quiere decir que Jesús no amaba? Claro que sí amaba, pero amaba desde el realismo. Desde el realismo de saber cuál es el barro sucio del que está hecho el ser humano. Entonces, cuando usted le presenta en ese muchacho simpático, agradable, con buen trabajo, con grandes proyectos y una voz sensual. Cuando le presenten ese muchacho, ¿qué hace que usted se pregunte a este con qué lo criaron? Cuando le presenten a ese muchacho, lo que usted tiene que pensar, querida dama, es, lo que usted debe pensar es, aquí tenemos otra vasija de barro sucio. Cuesta trabajo, ¿no? Pero hay que pensarlo así. Entonces, en la medida en que usted tenga más idolatría, después va a tener más ¿qué? Amargura. Si usted le baja la idolatría, es más difícil que la engañen. Y si usted le baja la idolatría, suponiendo que llegue el engaño, usted no cae tan fácilmente en la amargura. Usted no cae en la amargura, usted mantiene su cabeza mucho más despejada. Y si usted no cae en la idolatría y resulta que sí era un buen hombre y un buen esposo, y luego se muere, usted lo acompaña hasta el cementerio, pero no se entierra con él. Su vida sigue. Ya quedó bien enterradito. Bien enterradito. Ahora sí ya, ni de mí ni de nadie. Ay, esas cosas que resulta diciendo el padre. Entonces ya quedó bien enterrado. Y usted quedó viuda. ¿Y ahora para qué quedé viuda? Para echarme a morir. Porque pobrecita, yo viuda. Viuda. Nada de eso. ¿Qué hay que hacer cuando llega la viudez? Dar gracias a Dios si fue un buen esposo, ¿cierto? Y alabar y bendecir a Dios, no porque se murió. No me malinterprete. 1 Corintios 7. La mujer soltera y la no casada. La no casada incluye la abandonada, la separada, la viuda. Dice San Pablo, 1 Corintios 7, la mujer soltera y la mujer no casada se ocupan del Señor. Entonces, ¿la viudez qué significa? Me ocupo de los asuntos del Señor Dios. Separada o separación traumática, una cosa difícil, ¿qué hay que hacer? Pues aprovechar que ahora dejan comulgar a los adúlteros, entonces voy a ver con quién me junto y sigo mi vida. Mire, no sea asquerosa con Cristo, no sea asqueroso con Cristo. No importa qué sacerdote, no importa qué teólogo, no importa quién diga que se puede adulterar, nadie puede derribar las palabras de Cristo. El que se casa con una separada está cometiendo adulterio, ella está cometiendo adulterio. No ofenda a Jesucristo. Tome en sus manos 1 Corintios 7. La no casada y la soltera se dedican a los asuntos del Señor. Entonces, en vez de estar por ahí brincando y buscando lo que no se le ha perdido y siguiendo los pasos de la samaritana que ya llevaba 5 maridos, 6 maridos y contando, en vez de seguir esa historia, diga usted, la no casada, la soltera, la viuda, ¿qué deben hacer? Los asuntos del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero llegamos a este tema, ¿por qué? Porque estábamos diciendo que cuanto más grande la idolatría, peor va a ser después la amargura. En cambio, si usted desde su infancia, desde su tierna edad, por ejemplo, la hermosa edad en la que se encuentra la señorita, que está muy atenta, Dios la bendiga, si desde esa tierna edad, que Dios se lo conceda, señorita, con todo respeto le digo, si usted pone a Dios número uno en mi vida, usted tiene ojos que no se dejan fascinar fácilmente, oídos que no se dejan engañar fácilmente, corazón que no se vende barato, porque usted sabe que usted vale el amor de Dios. Entonces, volvamos a nuestro tema de los pozos. Entonces, el primer pozo o el primer tiburón era la venganza. El segundo pozo es el resentimiento o amargura. Resentimiento o amargura. Eso es terrible, eso hace muchísimo daño. Tercer pozo. El tercer pozo es la depresión. La depresión no es amargura, no. Yo ni le echo la culpa a ese tipo, no, yo ni le echo la culpa. Fui yo por bruta. Entonces la persona se hunde en su depresión. Soy un fracasado. Soy una ruina. He fallado en todo, no di la medida, qué tristeza mi vida. Y la persona se va hundiendo en la depresión. Yo no quiero generalizar, soy perfectamente consciente de que hay estados anímicos que tienen su origen en complejas situaciones neurológicas o bioquímicas, y que necesitan evaluación profesional, típicamente por un psiquiatra. Yo no quiero generalizar aquí. Hay casos de depresión que requieren atención profesional. Eso es totalmente cierto y hay que tener mucho respeto por la situación que pueden tener algunas personas. Porque no hay nada peor para un caso de depresión seria que la gente llegue y empiece con las palmaditas en la espalda y a decirle, no, ánimo, ánimo, listo, no, salga, ponga de su parte. Debemos tener presente que hay situaciones que tienen que ser evaluadas por profesionales, psicólogos o psiquiatras. Pero mi experiencia, mi pequeña experiencia, de ya casi 30 años, es que la gran mayoría de las depresiones son posibles de prever, son previsibles y se pueden evitar. Son previsibles y son evitables, la mayor parte de las depresiones. Pero lo que sucede con la mayor parte de las depresiones, yo siempre dejo espacio para que haya una evaluación profesional si es el caso. Y yo tengo en mi familia personas que necesitan tomar medicación. O sea que yo ese caso lo entiendo perfectamente y exijo respeto para las personas que se encuentran en esa condición. Pero al mismo tiempo tengo que decir lo que tengo que decir. Y lo que tengo que decir es que la mayor parte de los casos de depresión son previsibles y son evitables. Es decir, que la persona, la mayor parte de los casos de depresión no son depresiones clínicas, sino depresiones ligadas a manejo de situaciones emocionales que se hubieran podido manejar de otra manera. En parte esta predicación tiene que ver con eso, aprender a manejar los golpes bajos que nos da la vida, de manera que no lleguemos ni a la venganza, ni a la amargura, ni a la depresión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, amargura dijimos resentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre resentimiento o amargura, que las utilizamos como sinónimos aquí, y depresión? Respuesta: que el resentimiento siempre asigna un culpable afuera. Fue ese tramposo que me robó la plata, fue esa mujer traicionera, fue ese hombre que me sedujo. El resentimiento siempre va hacia afuera, la venganza siempre va hacia afuera. En cambio, la depresión es hacia adentro. Soy yo el fracasado, yo no sirvo para nada. A mí sí me dijeron que esto no podía funcionar. Y hay que reconocer que algunos métodos de evangelización no ayudan con la depresión. Yo vi, por ejemplo, un grupo en Estados Unidos que tenía un letrero, estaban promoviendo un retiro. Entonces tenían un letrero de propaganda y decían: si usted es feo y triste, asista a este retiro para que sea solo feo. Yo no sé si será buena propaganda o no. A mí me pareció un poquito raro. Yo no sé si eso ayuda para los temas de depresión. Entonces la depresión, esa tristeza permanente, es también como una fosa que quiere devorarte. ¿Qué es lo más peligroso de la depresión? Desde mi punto de vista, el peligro, por supuesto, es que la persona se haga daño. Pero ¿cuál es el mayor daño de la depresión? Que se come tus fuerzas, tu tiempo, tus talentos. Y sabes una cosa, tu tiempo, tus fuerzas y tus talentos, Dios los quiere y quiere que den fruto. Mientras tú estás encerrado en tu tristeza, pensando que eres un fracaso, pasa el tiempo, se pierden tus fuerzas y tus talentos. Hay demasiado bien por hacer en esta tierra. Y mientras tú estás encerrado en tu tristeza, mientras tú estás encerrado en tu idea de fracaso, mientras tú estás allá metido o metida en tu problema, tus talentos se están perdiendo. Y hay un reloj que no da espera, y es el reloj de la vida. Cada uno de nosotros tiene un número finito de días, y ese número finito de días no perdona. Por eso, un día en depresión, un día en tristeza, un día en encerramiento, es un día perdido para la gloria de Dios. Por eso hay un refrán que dice: el tiempo perdido, los santos lo lloran. Hay mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Y te digo una cosa, todo lo que se hace en gracia de Dios tiene valor sobrenatural, todo. Si tú tienes poca salud, tal vez no puedes ser la catequista de la parroquia, tal vez no puedes hacer grandes maravillas, pero tienes un poquito de salud todavía. Salir de tu casa, ofrecer media hora ante el Santísimo, orando por las vocaciones, pidiendo por los misioneros, intercediendo por los agonizantes, rogando por las almas del purgatorio, pidiendo la conversión de los pecadores, especialmente sacerdotes que estén en pecado. Eso tiene un valor inmenso. Y te voy a decir una cosa, cuanto mayor sea el esfuerzo interior, incluso el vencimiento que tú necesites para hacer una obra buena, tanto más mérito tiene esa obra. Entonces todo lo tuyo vale, todo lo tuyo vale. Tu tiempo vale, tus talentos valen, tu experiencia vale. Y por eso es muy peligroso y es muy triste ver que hay gente que se deja encerrar en su tristeza. Una tristeza que te esteriliza. Es una fosa que quiere devorarte. Entonces cuidado con ese tema de la depresión. El tema de la depresión, el tema de la tristeza, hay que tener cuidado. Yo puedo asegurar una cosa, y por última vez advierto, yo sé que hay casos clínicos y todo eso es cierto, pero yo quiero decir una cosa. Yo no he conocido una persona que tenga una actitud de servicio y que tenga depresión. Yo eso no lo he conocido. La gente que sale de sí misma, la gente que busca el camino para ayudar, para servir, para apoyar, para construir, son personas a las que Dios suele, podemos decir, preservar de esa enfermedad tan terrible, esa enfermedad que es tan frecuente hoy. Entonces, es importante tener en cuenta que en las dificultades, en los fracasos, en los problemas, nos quieren absorber estos monstruos. Llevamos tres: el monstruo de la venganza, el monstruo del resentimiento, guión amargura, y el monstruo de la depresión. ¿Y cuál es el cuarto monstruo? Porque dijimos que eran cuatro pozos, o cuatro tiburones, o cuatro monstruos. Hay otro, que se llama cinismo. El cinismo es: yo ya no lucho más, yo ya soy así. Soy así. Yo les quiero decir que estos cuatro demonios, estos cuatro tiburones, realmente son mensajeros del infierno y quieren destruirnos. El cinismo es un caso especialmente grave, porque el depresivo, el resentido, el vengativo, son personas que de alguna manera no quieren repetir lo que ya hicieron. Si por tonto piensa uno, por tonto me robaron, pero yo me desquito a ese desgraciado, ese no quiere que lo vuelvan a robar. Lo mismo hay que decir del resentido, lo mismo hay que decir del depresivo, no quiere volver a repetir. En cambio, el cinismo es una enfermedad particularmente perversa, porque es una invitación a repetir lo que ya hiciste. Ese es el gran peligro que yo veo y que amenaza especialmente a nuestra juventud cuando se empieza a tomar esas actitudes de que no, es que ya eso es así, esa persona es así. Y eso nos está pasando especialmente con la sexualidad. Y yo hago una pregunta que he hecho muchas veces y jamás he recibido una respuesta satisfactoria. ¿Por qué le ponemos hoy corona a las situaciones sexuales? ¿Qué tal que yo le dijera a usted, lo que pasa es que yo desde niño soy ladrón, yo soy así, usted tiene que quererme así, toda la sociedad tiene que aceptar que yo soy ladrón? No, usted me dice, no señor, si su caso es psiquiátrico y eso se llama cleptomanía, si usted es un cleptómano, pues vaya que le hagan su tratamiento, o en todo caso yo no me voy a dejar robar de usted, y usted no nos va a hacer leyes imponiendo la cleptomanía en los colegios para que se enseñe a los niños que es normal robar. Así tratamos el tema del robo. Lo mismo el insulto. ¿Qué tal que yo sea una persona altanera, una persona humillante, y usted me dice, oiga, no me maltrate? Yo le digo, no, pues yo soy así, es que yo a todo el mundo lo maltrato, yo nací así. Usted dice, pues habrá nacido como quiera, pero a mí usted me respeta. Y si esa persona que es grosera, si esa persona que es altanera, si esa persona que es violenta, viene a decirnos que hay que imponer leyes para enseñar a los niños las peores groserías, para que ellos también, si se sienten felices siendo groseros, lo sean, usted me dice, no señor, no señora, a mi hijo usted no le va a enseñar eso. Entonces yo hago una pregunta, ¿por qué con la cuestión sexual ahora es otra cosa? ¿Por qué hemos perdido el sentido del bien objetivo y de la ley natural y del querer de Dios en todo esto? Yo le voy a decir por qué. Porque hay poderosos intereses transnacionales, internacionales, que están muy preocupados en que nosotros caigamos en tres errores brutales. Primero, la hipersexualización, es decir, que todo lo miremos a la luz de la sexualidad. La hipersexualización es el continuo recurso del pensamiento a lo sexual y a lo genital, como si la persona humana quedara definida por sus preferencias sexuales. Que eso no es orientación sexual, a mí no me vengan con historias. Una cosa es orientación sexual y otra cosa es gustos. Y en materia de gustos, a uno le pueden gustar muchas cosas, y no todo lo que a usted le gusta es bueno, porque existe una cosa que se llama bien objetivo. Entonces, si a mí me gusta insultar gente, pues ustedes me tienen que aguantar, porque a mí me gusta insultar gente. No, señor. Pero para allá va este tema sexual. Entonces, primero, hay una hipersexualización. Segundo, que es algo muy importante en esto, a partir de esa hipersexualización, estamos presenciando el desmoronamiento de la familia. Y resulta que el desmoronamiento de la familia es algo sumamente grave. ¿Por qué? Tengo que hacer una explicación aquí. Téngame paciencia y concéntrese. Miren, hay una institución que se llama el Estado. Incluso hay instituciones supraestatales que son las que en realidad gobiernan hoy en el mundo. Eso se llama Nuevo Orden Mundial. Pero quedémonos por ahora con la frase el Estado. Y abajo de todos los caminos del poder tenemos el individuo. El individuo está puro abajo, el Estado está puro arriba. El individuo es cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace que usted pueda plantarse delante del Estado y tenga los recursos emocionales, anímicos, psicológicos y legales para defenderse del Estado? De manera que el Estado, si pretende pasar por encima de sus límites, se encuentre con resistencia. Pues resulta que hay una serie de instituciones intermedias, y esas instituciones intermedias son la familia, la iglesia, los partidos políticos, las universidades y algunos otros. Pero los principales son estos que les acabo de decir. Eso quiere decir que el debilitamiento, el resquebrajamiento de las instituciones intermedias va dejando al individuo en las manos del Estado. En la medida en que la iglesia es desacreditada, en la medida en que las universidades quedan sometidas de una manera tiránica a las pretensiones del Ministerio de Educación, en la medida en que los partidos políticos se convierten simplemente en la repetición de eslogans para la consecución de sus agendas, y en la medida en que la familia se agrieta y se desmorona, en esa medida el individuo queda desnudo y desvalido frente al Estado. Se lo digo de otra manera: si usted no tiene ningún recurso frente al Estado, entonces una mezcla de miedo y seducción hace que usted esté en manos de los poderosos. Si el Estado colombiano me dice, como ha sucedido, que es una de las desgracias de estas últimas semanas en este país, si el Estado colombiano, por la extralimitación de la Corte Constitucional, dice que está permitido consumir sustancias psicoactivas en los parques y en otros lugares, es decir, marihuana y cosas de estas, si el Estado me dice eso, y yo soy una persona casada y con hijos, la estructura robusta de mi familia me permite decirle a esos hijos míos, aunque el Estado diga que eso está permitido, eso no es bueno para usted. Ahí es donde se ve que la familia protege, blinda, defiende al individuo frente a las extralimitaciones del Estado. Porque resulta que cuando una persona es pequeña, como por ejemplo ese chico que está ahí, a esa edad, ese niño no tiene posibilidad de distinguir entre lo moral y lo legal. Y la gran parte de nuestros adolescentes están en ese problema. Moralmente tienen prácticamente la misma edad de este pequeñito que está ahí. Es decir, la gente cree que lo que está legalmente aprobado es moralmente correcto. ¿Quién les enseñará que lo legalmente aprobado no siempre es moralmente correcto? ¿Quién se lo enseñará? La familia. ¿Quién más debería enseñárselo? La universidad. ¿Quién más debe enseñárselo? La iglesia. ¿Quién más debería enseñárselo? Un buen partido político, un ideario político sano. Y repito, hay otras instituciones. Estas instituciones intermedias son las que logran que, a pesar de que el Estado diga aborten, aborten. Si usted busca en el canal de YouTube, si usted busca el canal del Ministerio de Salud de la República de Colombia en YouTube, usted se encontrará que hace unos meses publicaron un video en el que sale una famosa presentadora, mujer muy bonita y con una voz muy agradable, básicamente diciéndole, pues fundamentalmente a las mujeres que vean ese video, diciéndoles: ¿ustedes por qué no han aprovechado más que ahora se puede abortar en Colombia? Es decir, invitando a las colombianas a que aborten más. Y eso lo dice una mujer inteligente, bien pagada, muy bonita y con grata voz. ¿Qué protege a una adolescente? ¿Qué protege a esta muchacha que tengo aquí? ¿Qué protege a esta chica de caer en las redes asquerosas de esa mujer que está diciendo aborten más? ¿Qué la protege a ella? La familia. ¿Qué la protege a ella? Esto que estamos haciendo, la iglesia. Porque en la iglesia todavía podemos hablar así. Un día van a tratar de silenciarnos. Ya lo han tratado de hacer. Yo soy uno de los afectados por eso. Hace un par de años, una cosa parecida, me censuraron en Facebook. Pero comparado con otras personas, a mí me ha ido relativamente bien. Porque hay gente a la que han censurado mucho peor que a mí. Entonces, ¿quién defiende a una chica de esa edad? ¿Quién defiende a una joven como esta que tengo aquí? ¿Quién las defiende para que ellas no caigan en la trampa de que lo legal es lo mismo que lo moral? ¿Quién las defiende? La familia, la iglesia, la universidad y la política. Pero todos sabemos en qué está la política, esa está echada a perder. Las universidades, ay Dios mío, no me hagan hablar de universidades porque este encuentro iba bonito, hombre. La mordaza que tienen hoy las universidades tienen muchas mordazas, muchas, muchas. Una de las mordazas que tienen las universidades, para los que conocen de ese tema, son los famosos planes de acreditación. Porque resulta que los planes de acreditación son acreditación por pares. ¿Y eso qué significa? Que tú no puedes como universidad ser muy distinta de otras universidades, porque entonces te quitan la acreditación. Si te quitan la acreditación, entonces tu título vale tanto como si tú lo hubieras impreso con tu programa de PowerPoint en tu casa. No vale nada. Entonces, uno de los torniquetes, uno de los esfuerzos de estrangulación de la independencia académica está a través de estos planes de acreditación, que tienen cosas buenas, también lo tienen, pero es un instrumento muy peligroso, y yo ya he conocido casos de abusos. A través de ese instrumento, por ejemplo, se está inyectando ideología de género a alta presión en las universidades. De manera que si la universidad no tiene tendencia de género, si no tiene perspectiva de género, no es acreditada. Entonces, fíjate, van cayendo, ¿no? Dijimos, familia, ¿cómo es familia? Iglesia, universidad y política. La política está prácticamente perdida. Las universidades las están estrangulando con lo de la acreditación, y las autoridades universitarias actuales son en su mayoría cobardes, incluyendo las universidades católicas. Yo pertenezco a una universidad católica que se llama la Universidad Santo Tomás, y me da dolor porque la siento cobarde. Como yo se lo dije en su cara al rector de ese momento, lo digo aquí sin ningún problema. Universidades católicas cobardes. No es tan fácil resolver el problema de las universidades católicas, porque supongamos que usted dice, nosotros vamos a sacar una universidad católica independiente. No te dan acreditación. Si no te dan acreditación, quiere decir que tus títulos no valen nada, quiere decir que nadie quiere invertir dinero en ti, quiere decir que te quedas sin estudiantes, quiere decir que te quedas sin profesores, quiere decir que cierra tu universidad. Entonces, ahora entiende usted por qué es necesaria la hipersexualización y por qué es necesario esa inyección de ideología de género. La ideología de género destruye la familia. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que está metida en la ideología de género no quiere formar un hogar, quiere su satisfacción, porque el centro de la ideología de género son mis gustos. Si soy hombre y me gustan los hombres, mi gusto se convierte en la autoridad. Entonces, es exactamente lo contrario de formar una familia. Si usted quiere saber lo que es formar una familia, vaya al libro de Tobías. En el libro de Tobías usted se encuentra la oración que hace Tobías antes de unirse con su esposa llamada Sara. Eso es un hogar. Recuerdo aquí de memoria las palabras que Tobías dice antes de unirse en intimidad con su esposa Sara. He aquí las palabras que él dice: Señor, tú sabes que si yo me uno a esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre. ¡Wow! ¡Eso es un hogar! La ideología de género, ¿qué quiere? Soy mujer, me encantan, me excitan las mujeres, entonces me tienen que dar matrimonio con una mujer porque yo quiero mujeres. Esa es la ideología de género. Es la tiranía y la imposición del gusto. Es la tiranía y la imposición del placer que tiene centro en la persona. El hogar es salir de sí mismo. Si yo me uno a esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones, es para fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre. Entonces, por supuesto, la ideología de género significa hipersexualización. La ideología de género significa la destrucción de la familia, y la destrucción de la familia significa que cada vez vamos dejando al individuo más solo. Entonces, pregunta, ¿yo me estoy inventando esto? No. Hable usted con un joven típico de Cúcuta, o de Pamplona, o de Convención, o de Ocaña, o de Tibú, o de donde usted quiera, porque da lo mismo. Si te vas a Argentina, da lo mismo, y si te vas a Ecuador, vas a encontrar lo mismo. Y en Estados Unidos y en Canadá es lo mismo, porque este es un problema mundial. Esto se llama nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué sucede? Tú hablas con un joven típico y el joven típico está centrado en sí mismo. A menos que sea un joven de familia y un joven de iglesia, el mundo se lo traga. Se lo traga entero. Y dice mi papá con una expresión un poquito brusca, se lo traga sin eructarlo. Tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes sin iglesia, que los jóvenes sin familia, han quedado sin ningún abrigo, porque las cuatro instituciones principales que limitan el poder omnímodo del Estado han caído una tras otra: la política, la universidad, la familia, la iglesia. ¿La iglesia cómo ha caído? La iglesia ha caído en parte por situaciones internas, como son sus escándalos, mala formación de sus sacerdotes, y una cosa muy terrible: cobardía. Por favor, alienten ustedes a sus sacerdotes para que sean valientes. Yo soy sacerdote también, y si yo puedo hablar, que Dios me preserve, me ayude, me convierta, pero si yo puedo todavía hablar así, se debe fundamentalmente a que hay mucha gente que está orando por mí. Porque el corazón de un sacerdote está tejido de la misericordia de Dios y las oraciones de la gente. Ustedes deben, verbo deber, ustedes deben orar por los sacerdotes. Y hablen a los sacerdotes y díganle: Padre, sea valiente, no se calle. En este tema y en otros temas, este no es el único tema. Yo sé que también existe la injusticia social. Yo sé que también existe la necesidad de prepararnos en temas de frontera en ciencia y tecnología. Yo sé que hay temas de pedagogía y de muchos otros que son importantes. Pero por favor, exhorten ustedes a sus sacerdotes a que sean valientes, porque hay una epidemia de cobardía que ya es terrible en algunos países. Hace unos meses estuve predicando un fin de semana en una parroquia en Estados Unidos. Algunas de las charlas eran en inglés. Y luego se acerca un norteamericano y me dice: es asombroso que tenga que venir un sacerdote de Colombia a decirnos cosas que los sacerdotes de aquí ya no se atreven a decir. Los famosos temas de aborto, anticoncepción, ideología de género, ya los sacerdotes allá, en su gran mayoría, hay excepciones, pero en su gran mayoría están bajo una epidemia de cobardía. Entonces la iglesia, acomplejada por sus escándalos y sus incoherencias, la iglesia con mala formación en sus sacerdotes, y la iglesia cómoda porque no quiere buscarse problemas, está produciendo una generación de sacerdotes, o produjo, porque los más recientes suelen ser más valientes, produjo una generación de sacerdotes muy cobardes, no quieren entrar en estos temas. Ayuden, hermanos, ayuden a los sacerdotes. Yo les pido de todo corazón, y se lo pido en el nombre de Jesucristo, ayúdennos, ayúdennos a que seamos coherentes, a que seamos valientes. Que el sacerdote le va a hacer mala cara, tal vez. Pero acuérdate lo que dijimos en la otra predicación: no dejes de sembrar. Tal vez el sacerdote te hace mala cara o se burla de ti, tal vez, pero algo le quedará sonando. Y si se lo dice no solo uno ni dos, sino muchos, algo le queda sonando. Y si se lo dicen las mujeres y los hombres, algo le queda sonando. Me acuerdo lo que sucedió en una convivencia. En una convivencia en un colegio de religiosas. Nada personal con las religiosas que estén hoy aquí. En una convivencia con un grupo de religiosas, era un colegio de niñas, y entonces, bueno, vamos a hablar, dice la religiosa con la mejor intención del mundo, vamos a hablar de la afectividad, de la sexualidad, tema importante siempre. Y le dice una de las niñas: hermana, ya estamos cansadas de eso, ¿por qué no nos hablas de Jesucristo? Ya casi iba a salir del colegio y no había escuchado una religiosa que hablara con pasión enamorada de Jesucristo. No la había visto. Religiosas expertas en hablar de psicología, religiosas expertas en hablar de problemas sociales, religiosas expertas en analizar la historia de los pueblos, religiosas expertas en hablar de afectividad y sexualidad, y todos esos temas, repito, son importantes, pero la gente necesita ver religiosas incendiadas de amor por Jesús. ¿O estoy inventando? ¿Estoy inventando? ¿Eso es lo que usted espera de la religiosa, sí o no? No, no tanto. Aquí yo pensé que había más convicción. Mejor dicho, hermanas, hagan como les parece. Porque aquí esta gente no. Yo pensé que querían religiosas. Yo, por lo menos, yo tengo una tía religiosa que fue vital en mi testimonio de vida. Y yo siempre vi en ella una mujer apasionada por Jesús. Pero así que todo lo hace por Jesucristo. Y eso lo necesitamos en la iglesia. Entonces volvamos a nuestro tema. Hay unos cuantos pozos que se devoran la gente. ¿Cuáles son los pozos? La venganza. El resentimiento guión amargura. La depresión. Y el cinismo. ¿Y el cinismo qué es? El cinismo es la peor derrota del ser humano. Porque en todos los otros casos que les he mencionado, en todos los otros, la persona dice, no quiero repetir. En cambio, el cínico dice, quiero repetir. El cínico quiere que se vuelva a hacer. Por eso, el daño tan grande que causan esas marchas del orgullo. Las tales marchas del orgullo hacen que muchos jóvenes queden completamente perturbados. Entre la sensualidad de los que desfilan, la persistencia de los lemas y el coro mediático que se arma con ese tipo de marchas, los jóvenes quedan totalmente despistados. ¿Y qué es lo que hay detrás de ideología de género? ¿Será que les interesa tanto lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer con nuestro sexo? No. El gran interés, esto es parte de un proyecto mucho más grande. ¿Y el proyecto cuál es? Barrer las instancias intermedias, barrer las instituciones intermedias. Es verdad que la iglesia, ya lo dije, ha caído por su propio peso, por sus pecados, complicidades y cobardías, ha caído muy bajo. Siempre hay excepciones. Pero también es verdad que las campañas de desacreditación de la iglesia son salvajes. En mi corta vida, que ya tiene un poco más de 50 años, lo peor que yo he visto en campañas de desacreditación es lo que le hicieron al Papa Benedicto. Desde el día número uno, desde que subió el Papa, desde el primer momento, el Papa encubridor, el Papa pederasta, el Papa de los escándalos, el Panzer Cardinal. Panzer, un modelo de tanque de la Alemania nazi. Desde el primer momento a destruirlo. Y cada día del pontificado de Benedicto fue un día dedicado a destruirlo como Papa. Entonces, entre los defectos que tiene la Iglesia por dentro y los ataques de fuera, para muchas personas la Iglesia ya no es un interlocutor ni interesante ni relevante. Entonces, fíjate, ¿qué le está quedando a nuestros jóvenes? ¡Nada! No le está quedando nada. La política en una maraña de corrupción. Las universidades sonriendo, sonriendo, sonriendo para que no nos desacrediten. La iglesia perturbada interiormente, castigada exteriormente. Y la familia desmoronándose, porque cada uno únicamente quiere ¿qué? La satisfacción suya, lo que a mí me guste. Entonces, por ejemplo, la zoofilia, esto de sexo con animales y cosas de esas, ya es legal en Canadá, ya está legalizado. Ya hay partidos que están trabajando, partidos políticos que están trabajando por legalizar, eso existe en Argentina, en Italia y en Holanda, que yo sepa, por legalizar la pederastia, que solo es una desgracia y un pecado y un escándalo si la hace la Iglesia Católica, pero de resto a legalizarla. Todas esas degeneraciones, ¿para qué son? Para que la idolatría del placer y la obsesión por la genitalidad hagan a las personas esclavas de sí mismas mientras la familia se desmorona. ¿Cómo nos sostiene Dios? ¿Cómo puede, pregunto yo, cómo puede ayudarnos Dios frente a estas situaciones? ¿Cómo nos sostiene el amor de Dios? Vamos a dar unas claves y con eso cerramos esta predicación. Por ahora me interesaba mucho que te quedaran claros los monstruos. Esos monstruos quedaron claros. Mirando caras, creo que quedaron claros. La venganza, el resentimiento, la depresión y el cinismo. Obviamente, Dios quiere rescatarnos de esas fosas. Dios no quiere que caigamos en esas fosas. ¿Cómo se logra? ¿Qué puede hacer una familia? ¿Qué puede hacer una persona? Mira, lo primero es eso. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Lo primero, es descubrirlo junto a mí. Tú eres el que no falla. Mateo capítulo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Me parece que es versículo 20. Me parece mucho que es versículo 20. Ustedes buscarán, por favor. Entonces, primero, es necesario redescubrirlo a Él, descubrirlo a Él junto a mí. Eso es lo primero. Esa es la primera clave. Segunda clave. Yo sé que Él está junto a mí, pero yo sé que Él tiene un plan. Entonces, el segundo paso es, creo en el plan de Dios. Creo en el plan de Dios. Mi fe está en el plan de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas cosas yo no entiendo. Muchas cosas no entiendo. Pero yo no tengo que entenderlo todo. Porque la pretensión de entender se convierte en un peso que nos agobia y al final nos decepciona. Entonces, primero, hay un Dios que ha prometido estar conmigo. Segundo, ese Dios tiene un plan. Creo en el plan de Dios. Creo en el plan de Dios. Tercero, no me desconecto de mi Señor. Y entre paréntesis, la conexión es la oración. El demonio quiere hacer muchas cosas en contra nuestra, pero la primera, sin la cual no va a lograr ninguna de las otras, es desconectarnos. Yo no puedo soltar la oración personal. Decía un sacerdote inglés que predicó muchos retiros espirituales, decía, para evaluar la vida de un sacerdote, y yo lo aplico para todos, para evaluar la vida de un sacerdote solo tengo que hacerle una pregunta: hermano, ¿cómo está tu oración? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo está tu oración? Si tu oración está robusta, está resistiendo y venciendo. Si tu oración está perseverante, estás perseverando, estás resistiendo y estás venciendo. Si tu oración se agrieta, empezó tu desastre. Por favor, escriban por ahí en alguna parte. Nada reemplaza a la oración. Nada. Que yo estoy trabajando por Dios, entonces no tengo tiempo de orar. No, Señor. Nada reemplaza la oración. ¿Cuándo empezó el decaimiento de la renovación carismática católica? Cuando la gente empezó a fiarse de la oración en grupo en el grupo y dejaron de orar personalmente. Cuando se hundió la oración personal, empezó el declive de la renovación carismática. Pero Dios no ha abandonado la renovación carismática. Si usted quiere que la renovación carismática surja, el camino es oración personal. El demonio quiere hacer muchas cosas contigo, pero no puede. Mientras tú estés orando, te desconectas de la oración y ya te desconectaste del lote. Ya eres presa fácil. Entonces llevamos tres claves. Primero, creo en la promesa del Señor. Segundo, creo en el plan de mi Dios. Tercero, no me desconecto. Eso es lo tercero, no me desconecto. Cuarto, van a hacer 7 recomendaciones. Cuarta recomendación. Es necesario corregir las injusticias que puedo corregir. La resignación frente a la injusticia no es de Dios. La resignación frente a la injusticia no es de Dios. Eso no es de Dios. Que el rico esté robando al pobre, eso no es de Dios. Que el hombre esté golpeando a la esposa y llegue borracho y la maltrate, eso no es de Dios. Que ella se aguante, no haga nada y diga simplemente toca aguantarse, eso no es de Dios. Que esa mujer u otra mujer se burle de su esposo, le sea infiel, eso no es de Dios, es una injusticia. El adulterio es una injusticia. Entonces, el cuarto paso es, yo tengo que luchar por sanar las injusticias que puedo sanar. Hay muchas que no. Y hay que tomar las medidas razonables y legales que se pueden tomar para solucionar esas injusticias. Esas injusticias hay que solucionarlas. La injusticia no le agrada a Dios. Entonces, cuarto paso, hay que hacer eso. A ver si somos capaces de irlas memorizando. Primera, creo en la promesa de Dios. Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, creo en el plan de Dios. Tercero, no me desconecto. Porque todo movimiento eclesial que se ha desconectado de la oración, inmediatamente se desinfla y decae. Eso no tiene excepción. Cuarto, lucho por corregir las injusticias que puedo corregir. El elemento de lucha es importante. Quinto, siempre recuerdo que todos somos del mismo barro. Es decir, cero idolatría. ¡Ay, ese padrecito tan piadoso! Nada, es un pecador redimido. Oírle lo que se le pueda oír, seguirlo en lo que se le puede seguir. Idolatrar a un sacerdote, jamás. Idolatrar a un político, jamás. Idolatrar a la esposa, jamás. La suegra, tampoco. Entonces, el quinto punto es, recordaré que todos somos hechos de barro. O sea, yo tengo que preparar mi corazón también para la decepción. Eso nos pasa a veces los sacerdotes. Hay gente que se decepciona con uno. De hecho, muchas personas que lo han visto uno por televisión o que lo han visto uno por YouTube o esto, lo ven y no ocultan su desengaño. Ay, yo pensé que usted era más alto. Yo pensé que usted era más delgado. Yo pensé que usted no hablaba tan largo. Entonces la gente se decepciona. Y hay decepciones serias porque somos pecadores. Entonces, quinto, uno tiene que prepararse para la decepción. Sexto, importantísimo. Sin comunidad está servido el desastre. Acuérdese que dijimos que hay 4 instituciones que lo protegen a uno del nuevo orden mundial y del estatismo. La inflamación del Estado. Hoy, por ejemplo, estamos sufriendo estatismo aquí en Colombia con el tema de la Corte Constitucional. Sufrimos de estatismo también con el Congreso de la República varias veces en la historia de este país. Y hemos tenido varias veces en que el poder ejecutivo también se ha excedido, de todos. Entonces, sin comunidad está servido el desastre. Eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay cuatro instituciones que lo aguardan a uno. La familia, la iglesia, la universidad, que debería ser el corazón pensante de la sociedad, y la política. Hoy en día muy pocos creen o creemos en la política, aunque toca ejercer en los deberes democráticos que vamos a hacer. Y yo sigo enseñando en la universidad, yo hablo claro en la universidad hasta el día en que me echen. Si me van a echar, que yo no quiero que me echen tampoco, ¿no? Pero yo hablo claro, yo no me voy a callar, yo hablo claro. Y las universidades están mal. Y están mal porque el modelo universitario actual es sonreírle a todos, quedar bien con todos y caerle bien a todos, porque no me vaya a desacreditar. Usted no me vaya a desacreditar aquí, y me desacredita, se me acaba todo. La universidad está en un momento muy malo, hay que buscar soluciones a eso. Entonces yo miro a estos jóvenes, aquí hay unos cuantos jóvenes que se les ve la cara de resueltos y de inteligentes. Ayuden, caramba, ayuden. Esto tiene que cambiar. Realmente la universidad la tenemos prácticamente perdida, y la universidad, si prestara su servicio, esto incluye la universidad pública, por supuesto, haría un gran bien. Pero es que la universidad pública está acaparada por la izquierda casi en todas partes. Entonces la universidad pública servil de la izquierda y la universidad privada servil del género y una cantidad de porquerías, estamos mal. Entonces, ¿qué pasa? Que sin comunidad, mire, la familia está muy mal en muchas partes, aunque la familia también se sostiene en otras. La familia mal, la iglesia es clave, la comunidad es clave. Si usted no tiene comunidad, si usted no tiene grupos, si usted no se está formando, está mal. Esa es la sugerencia número ¿qué? Sugerencia número 6. Sugerencia número 6. Y finalmente, número 7. Tomaré una perspectiva de acción. O se lo digo más corto, voy a ser proactivo. No esperen ustedes. Por favor, no esperen ustedes a que el mundo se les eche encima. Mire, ya el mundo se les echó encima. Encienda la televisión, ponga el canal de Disney, las porquerías que están dando ahí. Hasta hace unos 5, 10 años más o menos, los papás podían decir, ay, los niños están viendo el canal de Nickelodeon, están viendo TNT, están viendo Disney, ahí están los niños tranquilos en la televisión. Ya no. Todos esos canales están vendidos. Están vendidos. Usted tiene que tener completa claridad de lo que está haciendo Disney en este momento. El canal Disney ya tiene lista su serie con el par de lesbianas. Ya está lista. Entonces ustedes no dejen que la gente se esté poniendo orejitas de Mickey. Y ustedes no dejen que sus niños, ay, ¿cuándo vamos a ir al parque no sé dónde? No, señora. Ni se le ocurra. Nos dedicaremos a rezar el rosario en el malecón. Claro, porque es que ahora los niños son los que mandan en la casa. Y los papás y el papá y la mamá que se revienten el lomo ahorrando para poder ir al parque de Disney. Llegan al parque de Disney y lo que hay es un desfile gay. Entonces, ¿para quién está trabajando usted, hermano? Póngase serio, caray. Si usted va a ser cristiano, a ser cristiano. Nada, camina por el malecón. U otro sector de su preferencia. Entonces, ¿en qué íbamos? En el séptimo, hay que ser proactivo. ¿Proactivo qué es? Perspectiva de acción, o sea, ser proactivo. ¿Y eso qué quiere decir? Prepárese, fórmese y actúe. No me deje todo el trabajo a mí. Usted tiene también que prepararse y que difundir estas ideas y tiene que... Ustedes no pueden ser tontos ahí, porque ahora hay unos muchachitos que son así todos cobardes. No, pues yo sí era pro vida, pero llegué al salón de clase en la universidad y como todas mis compañeras son pro aborto, entonces yo me volví pro aborto. Es muy difícil para mí contenerme y no gritar diciéndole vieja desgraciada. ¿Cómo se le ocurre hacerle eso a Cristo? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no actúa, le actúan. Entonces, si usted quiere experimentar que el amor de Dios le sostiene, Sigan por favor esos 7 pasos. Vamos a repasar los 7 pasos y con eso terminamos. Mejor dicho, vamos a repasar los 4 monstruos de los 7 pasos y con eso terminamos, porque si no termino no me vuelven a invitar. Entonces los monstruos son: número 1, número 2, número 3, número 4. Eso es: venganza, resentimiento, depresión y cinismo. Y ahora vienen las recomendaciones. Primero, yo creo en las promesas del Señor, como dice una canción. Yo creo en las promesas. Yo creo en las promesas del piano. Eso, hay que creer en las promesas de Dios. Entonces yo creo que Él está en la Eucaristía, y como creo, voy y lo visito en el Santísimo. Yo creo que Él está en su palabra, por eso leo con frecuencia la Biblia. Yo creo que Él está en los pobres, por eso voy, colaboro, ayudo, sirvo, atiendo a Cristo en los pobres. Creo en la promesa. Segundo, creo en el plan de Dios. ¿Por qué es importante ese punto? Porque quiere decir que yo no le voy a exigir explicaciones a Dios. Habrá cosas que yo no entienda. No entiendo por qué. Pero eso no me va a quitar la perseverancia. Número 3. No entendí nada. No me desconecto de la oración. Porque el demonio quiere hacer muchas cosas contigo. Pero para empezar a hacerlas, lo primero que necesita es desconectarte. Lo primero que hay que hacer. Cuando un aparato está funcionando, lo primero, se desconecta. Se acabó. Ese era el número 3. Número 4. Trabajo respondiendo a las injusticias que puedo responder. Tolerar la injusticia no es cruz, ni es bendición. No, no, no. Quinto. A ver, hable usted, por ejemplo. Todos somos hechos de barro. ¿Qué es una advertencia contra la qué? Contra la idolatría. Empezando por la idolatría de los padrecitos. Ustedes saben lo que ha pasado con algunos padres que la gente ha idolatrado, ¿no? Que después han dejado todo tirado, ¿no? ¿Cierto? Eso me gusta de Santander, que aquí las cosas se hablan claras, ¿cierto? Todos nos estamos entendiendo. Ustedes se ponen a idolatrar padres y después esos padres se dedican a vender libros y a hacer plata y a buscar puesto en una emisora y tranquilos. No, señor, nada de idolatría con los padres. El que les está hablando es un miserable pecador que necesita que usted rece por él. ¿Ese era el número cuánto? Y entonces el 6, ¿cuál es? Sin comunidad está servido el desastre. Eso de que yo solo tengo mis ideas claras, a mí no me van a quitar mi fe católica, pero usted se va secando, hermano. La comunidad es indispensable. Y el último punto es que vamos a ser proactivos. Es decir, no voy a esperar a que los del género me convenzan, no voy a esperar a que el materialismo me trague, no voy a esperar a que la lujuria se adueñe de mí, no voy a esperar a que la envidia me colme. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a esperar nada de eso? Porque yo estoy luchando. La mejor manera de evitar que me conquisten es conquistar. Es la mejor manera. Con esa esperanza, con esa alegría, con esa paz, nos quedamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.